te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 13 minutos y estás escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con el fútbol de México, con la Liga MX, que bueno, como sabemos, están en su periodo de descanso o de ver si van a continuar con el torneo. Lo cierto es que ahorita todavía no tenemos partidos y están tratando de, bueno, de checar qué es lo que se puede hacer con esta liga que no se puede jugar porque los dueños no respetarían el tener los estadios vacíos. Ese es realmente el problema con la situación en México. En otros países ya se ha probado que sí se puede tener un torneo, simplemente no el torneo que se esperaba. Bueno, mientras, pues vamos a seguir esperando a que esto funcione. Vamos a dejar que la computadora haga lo que quiera. Vamos a hablar entonces del contrato de Dak Prescott con los Cowboys. Simplemente no se ha podido firmar el contrato. No hay todavía una solución. Parece ser que se están acercando al número con el que se siente confiable, a gusto de seguir Dak Prescott. No sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos si eso es la forma de tratar de encontrar una solución. Cierto es que no se ha encontrado hasta ahorita y qué es lo que le puede hacer llegarle al número que quiere llegar. Parecía que 40 millones por año era suficiente. Después era un problema la cantidad de años, porque el quinto año iba a cobrarles más dinero porque iba a ser más valioso el que él siguiera con los Cowboys. Parece ser que 160 millones en 4 años no era suficiente, con la posibilidad de llegar a 200 millones de dólares en el quinto año. Parece ser que necesitaba 10 millones de dólares más el muchacho para decir que estaba bien. Entonces, bueno, pues mientras se está viendo una falta de entendimiento entre la gente y el equipo de los Vaqueros de Dallas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no tenemos la menor idea. Así como no tengo idea de cuándo se va a poder usar esta computadora. Vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Ahorita regreso. Let's remove the space between me.

es dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la neca linda que me hace feliz. Otra no quiero. Eres tú la que me da inspiración. Sin ti me muero. Me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero. Si no estás siento desesperación. Sin ti me muero. Siempre me haces el amor. De la noche con 26 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a tratar de comenzar de nuevo este día. Vamos a ver si se puede, porque bueno, estamos teniendo problemas técnicos. Y bueno, como les estaba hablando, hoy vamos a hablar de la Liga MX, si es que se llega a cargar la información. Si no, pues esto será el programa más corto en el tiempo que estoy haciendo radio. Parece ser que que es una sobrecarga del sistema, y cada vez que tratamos de accesar la información se para todo lo que está funcionando al mismo tiempo. En este caso, bueno, les estaba diciendo el contrato de un Dak Prescott, que se supone iba a tratar de conseguir la mejor cantidad para sí mismo de dinero en un contrato de 4 a 5 años. Los Cowboys querían contratarlo por 5 años, pagándole $40 millones, lo que serían $200 millones, pero se podría trabajar con la cantidad que le tienen que dar de entrada por firmar el contrato. Nada más por poner su firma en un contrato, podrían llegarle a pagar hasta $90 millones garantizados, algo así. Entonces, para tener esa cantidad que sea diluida en una cantidad más aceptable año por año, porque hay un límite salarial que se le puede pagar a todos los jugadores de todos los equipos. Cada equipo tiene su capa salarial, y obviamente tienes que tener a todos tus jugadores jugando para ti a través de esta, por debajo de la cantidad que está estipulada. Entonces, bueno, el problema obviamente resulta que un solo jugador te puede mandar a muchos años de resentir cuánto le pagaste por tratar de darle lo mejor posible, pero al mismo tiempo pues viendo qué es posible, porque tienes que contratar a 53 jugadores, me parece, y los Cowboys han tenido que pues pagarle a muchos jugadores estrellas últimamente. Entonces pues no es tan fácil poderle pagar a tantos jugadores lo que se merecen. Entonces, bueno, les estaba diciendo de este contrato. Los Cowboys lo quieren por 5 años. Dak Prescott quiere 4 años por $40 millones cada año y después quiere poder renegociar su contrato el quinto año que esté con los Cowboys a partir de esta temporada. Entonces, aquí, ahí es donde se pone un poco más difícil la cosa, porque los Cowboys no tendrían el quinto año para poder diluir su firma, su bonus de firma de contrato. Pero mientras, hay otras situaciones como el COVID-19 que podría hacer que el límite salarial baje el año que viene. Y obviamente este tipo de cosas lo sabe Dak Prescott, lo sabe y le vale madres. O sea, le vale más, prefiere pensar que él no se tiene que atener a la cantidad de dinero que está disponible para el equipo. Simplemente él quiere su dinero y lo quiere ya. Entonces los Cowboys deberían de encontrar la forma de darle lo que quiere, o por lo menos que se vaya a buscar un equipo que le pueda pagar eso. Obviamente hay otras cosas que complican el hecho de darle o no dinero. Una de las cosas que se complica es que realmente los Cowboys no necesitan darle un contrato porque lo tienen en una firma exclusiva. Un contrato de equipo, el cual nada más tienen una etiqueta para dar a cualquier jugador de su equipo, y escogieron al quarterback, a Dak Prescott, para no tener que pagarle una millonada hasta que estén seguros de que quieran firmarle un contrato, ¿ok? Entonces pueden tener a un jugador exclusivo y pagarle la cantidad relativa al... ¿qué será? Dentro de los 5 mejores contratos de la posición, que en este caso es quarterback, en la NFL. Lo que se traduce a $31.4 millones. Uno se podría pensar, hey, tanto dinero, pues está bien, puedo vivir con eso por un año. El problema es que siempre vas a querer más. Y es el mismo caso de los Cowboys. Y en ese caso, lo que está pasando con Dak Prescott. Quiere más dinero. Ahora, no sé quién tiene la culpa realmente de hacer estos contratos o de tener agentes que te... Básicamente lo que te hacen es no estar contento con tu contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente empieza a buscar formas de encontrar la solución económica para un contrato que sea viable para los dos lados, aunque tiene que jugar, si quiere jugar tiene que ser para los Cowboys. ¿Cuántas veces le pueden poner la etiqueta? Le pueden poner este año, el año que viene y hasta el tercer año. Le podrían dar 3 veces el contrato. La primera vez costaría $31.4 millones, la segunda vez costaría alrededor de $38 millones y la tercera vez ya sería algo así exagerado como $54 millones. Pero ahí es donde se pone todavía más interesante. Si lo ponen en un porcentaje de cada año, pues realmente casi los Cowboys terminarían pagándole lo mismo que terminarían pagándole por 3 años de $40 millones. Así de cerca está la situación y está relajienta, en que si realmente el dueño de los Cowboys quisiera apoderarse de una situación en que le da en la torre al quarterback, lo podría hacer. Y lastimosamente lo único que ven las personas que están ayudándole a Dak Prescott a encontrar una solución, ellos piensan que está bien. O sea, esto es lo que quiere el dueño, pues entonces así la jugaremos. Realmente si le ponen la etiqueta va a haber muchos otros problemas. Por ejemplo, el quarterback probablemente va a pensar que el equipo no lo quiere y por ende pues no le gustaría que lo volvieran a contratar el año que viene. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que el equipo, los jugadores que hacen al equipo, podrían dejar de confiar en un quarterback que es simplemente no está presente ahorita con el equipo haciendo los entrenamientos, aunque sean virtuales desde su casa, no los está haciendo. Entonces, todas estas situaciones se están dando ahorita dentro de los Cowboys. Están tratando de encontrar cómo le damos el dinero y cómo podemos hacer que esté a gusto. Sin embargo, pues sabiendo que, o sea, no se le puede pagar. O sea, no se le puede pagar un contrato en el que él tenga todas las cartas. Porque aparte, la temporada pasada, pues fue el 15º jugador, mejor jugador jugando quarterback. Entonces, ni siquiera está dentro de los primeros 10. Entonces, aunque es muy subjetivo esto de analizar esta cantidad de quién es mejor y quién merece y quién no merece, llega un momento en que uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa por la mente de Dak Prescott, que piensa que merece más que lo que ya le ofrecieron? No sé si el agente de Dak Prescott está tratando de lograr un mejor contrato para su otro cliente, que es probablemente Mahomes, porque obviamente si le pagan a Dak Prescott una cantidad, pues al MVP y al ganador del Super Bowl de este año, pues le van a tener que pagar más millones de dólares. Entonces, de una forma muy egoísta, el agente está tratando de terminar todo tipo de situaciones positivas entre los Cowboys y su quarterback por obtener la mayor cantidad de dinero para sus dos clientes. Así es como se está pintando. Parecía que estaban acercándose a un contrato, a una decisión de que los Cowboys le pagaran ya sea 40 millones por temporada, lo que serían 160 millones de dólares en 4 temporadas, y dejarlo que tenga el quinto año fuera, o simplemente pagarle 45 millones de dólares el quinto año, que es realmente lo mínimo que tomaría para tenerlo en un contrato de 5 años. No sé qué es lo que van a decidir realmente. Si ya le pagaste en 5 millones, haces un contrato de 5 millones, 200 millones de dólares, ¿qué son otros 5 millones de dólares? Para alguien que está pensando que ya le di 200 millones de dólares, me parece que ya no es tanto los últimos 5 millones. Lo cual, pues, es una locura, ¿no? Es como si le pagaras 41 millones de dólares cada año, que sería el contrato más exclusivo, el más caro hasta ahorita. Y probablemente el agente estaría muy feliz porque su siguiente cliente, Mahomes, tendría la oportunidad de alcanzar 250 millones de dólares, o sea, un cuarto de billón de dólares en su contrato, ya sea por la cantidad de años que sea. Porque me imagino que si le dan 250 millones de dólares, y probablemente se los van a pagar, pues todos felices, excepto el equipo que tiene que pagar por un solo jugador un cuarto de billón de dólares. Y así es como están. Ahorita no saben si lo van a tener en un contrato, si lo van a dejar ir. Lo más seguro es que se acabe esta complicidad que tienen los Cowboys con su jugador estrella. En este caso, un solo jugador que necesita 200 millones de dólares. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este tema y del fútbol alrededor

para tenerme, para encontrar pedazos de mi corazón y otra vez romperme al darme cuenta que era yo la que te daba todo. Y eso no fue lo mejor, no fue. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada, que ya no me desarma. Regresan las palabras con las que vino quizás. Si le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada. De la noche con 48 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Vámonos rápidamente a la tabla de posiciones de la Liga MX. Los partidos todavía no están a la vista. Esto es lo que era antes de que se cancelara el clausura. Están en la jornada número 10 y el Cruz Azul está en primer lugar con 22 puntos. León está en segundo con 21. Santos tercero con 17 puntos, América 17, Guadalajara 16, Pumas sexto con 15, Tigres séptimo con 14, Juárez con 14 eran los que estaban en puestos de liguilla. El Morelia tiene 14, en noveno, Puebla 14, Pachuca 14, Querétaro 14, Atlético de San Luis 13, Necaxa 11, Toluca 10, Tijuana 9, Atlas 9 y el Monterrey sin ganar. En 10 partidos, solo empates, 5 puntos. Y eso era todo por la Liga MX, fútbol de primer nivel en México. Y de ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde sí ha habido actividad. Y bueno, pues ha estado muy interesante la actividad, ya que en los estadios parece ser que hay animación de gente en las tribunas. No sé si ustedes han visto partidos ahorita de la liga ya en España, pero lo cierto es que bueno, es bastante interesante poder ver eso, el que tengan estas gradas vacías, sin embargo tengan esta animación de gente. Tal vez fue una situación en un solo estadio, tal vez nada más es el partido que yo estaba viendo, pero así es como han estado las cosas. Vamos a dejar esto para otro día. Son las 8:50 de la noche y estuvimos escuchando su programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Les prometo mejor tecnología la próxima vez. Ahora sí que no hay nada que hacer y no me voy a enojar más. No hay nada que hacer, está totalmente atorado en la computadora.